llamar a una puerta que siempre ha estado abierta. Entrar y encontrarme sentado entre mis manos, cúmulo de cenizas. Pregunto, ¿qué eran tus miedos? Despierto en la noche, no quiero creer. ¿Cuál Teresa? Con Calcuta, fuera del Edén. Lo intento y no puedo. Te canto en todos mis versos y no creo en la palabra maquillada. Refuto contradicciones y pierdo. Tan lejano y tan patente, no te escondes, pues no puedes. Tan patente y tan lejano, se ahoga un grito en un naufragio. Llamar a una puerta que siempre ha estado abierta. Entrar y encontrarme mirando. Tres caminos, tres horizontes, todos a mi alcance, uno solo en tu mano. Despierto en la noche, no quiero creer. ¿Quién llevará zapatos al Mesías para caminar por la montaña que a él nunca irá? Refuto contradicciones y pierdo. Tan lejano y tan patente, lejanía que hace libre la pasión.